dejar mi corazón, no vuelvo, ni vuelvo a ser sincero en el amor. No puedo, porque un beso traicionero me dejó, y al borde del abismo de dolor, luchar por un amor, yo creo que es perder el tiempo. Seamos viejitos.